Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 18 de febrero del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Píntalo de negro. Para deleite de Valero, sus satánicas majestades. Pues así está el panorama. ¿Satánico? Negro. O majestuoso. Se fue el Papa y llegaron los recortes. Hacienda mete tijera. Ayer el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció un recorte por 132 mil millones de pesos al gasto público durante este año. El mayor recorte recae sobre Pemex, que tendrá 100 mil millones de pesos menos de presupuesto. Parece que viene el aniquilamiento de esta empresa paraestatal, perdón. Estos 130 mil millones de pesos representan el 0.7% del Producto Interno Bruto y fue calificado por el secretario de Hacienda como un ajuste preventivo. ¿Preventivo de qué? Pues de lo que se nos viene, Valero. Videgaray explicó en conferencia de prensa que esa cantidad, los 100 mil millones de pesos que se recordarán a Petróleos Mexicanos, pues son es un hecho preventivo y son parte de la política de gestión de daños en medio de esta crisis en la cual se ve sumergida la economía mexicana y que, por supuesto, puede traer, y eso es fundamentalmente Petróleos Mexicanos, despidos. Pues incluso él mismo, Videgaray, en la conferencia de prensa y luego en las múltiples entrevistas que dio en todos los medios, habló de la posibilidad de despidos dentro de la plantilla de trabajadores de Pemex. El ajuste preventivo adicional, como le llamó el secretario, al gasto público para 2016, no afecta las tareas de seguridad pública, así es que tendremos mucha seguridad pública, ni a los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Mira qué coincidencia. Hay una noticia bárbara sobre un posible desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social cuando estaba al frente la señora Rosario Robles por cuando era secretaria Rosario Robles. Hoy la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer su recuento, ahora sí que el recuento de los daños de la cuenta, de su revisión de la cuenta pública, y asegura que hay un posible daño al erario de alrededor de 1,000 millones de pesos justamente en el ejercicio del gasto de la Secretaría de Desarrollo Social. Durante el periodo justamente de Rosario Robles. Ya se había comentado sobre incluso desvío de recursos en contratos con la Universidad del Estado de Morelos, etcétera. Pero ahora pues la función pública No, no es la función pública, es la... La auditoría superior. Sí, porque si fuera la función pública sería este señor... Aurelio. Virgilio. Virgilio es. Virgilio, y pues ahí sí, no creo. Pues ahí somos cuates, ¿no? Videgaray aseguró que tampoco habrá un aumento en los impuestos ni creación de nuevos gravámenes, tal como lo prometió Peña Nieto. Detalló que el ajuste de las dependencias federales se concentra en el gasto corriente y no en el gasto de inversión, al representar el 60% del total. Videgaray Caso dio a conocer que se establecerán controles adicionales al gasto administrativo del gobierno federal para racionalizar el uso de los recursos públicos, entre ellos la disminución del monto máximo de viáticos nacionales, de gastos de alimentación del personal de mando y en telefonía. Híjole, con que no se robara nada, Tania, a lo mejor no habría necesidad de hacer estos ajustes, ¿tú crees? Y estos gastos de viáticos, de dinero, de salarios enormes de esta alta jerarquía de funcionarios de la burocracia del gobierno federal en los tres ámbitos, pues, de los tres poderes, ¿no? Y también en los gastos estatales. Eso es, creo que, una de las cuestiones más ofensivas. En medio de esta crisis, ver el despilfarro, la enorme cantidad de privilegios que tienen estos altos funcionarios. Y, por supuesto, con las noticias de la Auditoría Superior de la Federación, pues justamente el enorme descuido en algunos casos con respecto al dinero y en otros abiertamente la corrupción abierta, ¿no?, en el gasto del dinero de todos nosotros. Y eso, pues, eso es lo que todavía enoja más, además de la preocupación que da esta crisis, pues, tan dura en la cual estamos sumergidos. A mí cuando se habla de recortes, bueno, desde luego el recorte del gasto público es un elemento muy preocupante, pero cuando estos recortes implican recorte de personal, es decir, el despido de trabajadores, pues la cuestión se vuelve mucho, mucho más grave. Videgaray subrayó que frente al deterioro del entorno global, el gobierno federal, leo textual, ha actuado con responsabilidad fiscal, cumpliendo con las métricas establecidas de balance fiscal y actuando de forma coordinada con el Banco de México. Y para conversar sobre los efectos de estos recortes y entender mejor en qué situación estamos, tenemos el gusto de tener en la línea al doctor Gustavo Leal. Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, Tania. Te saludo con muchísimo gusto y solidaridad por lo que todos sabemos. Muchas gracias, Gustavo Leal, doctor en economía, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en política social, articulista del periódico La Jornada. Pues, Gustavo, Hacienda hizo un recorte enorme, 132 mil millones de pesos, y nos dice que es un recorte preventivo, tan solo preventivo, y eso asusta. Una primera impresión sobre este asunto. Claro que sí. También saludo con mucho gusto, por supuesto, a Juan Manuel y a todo el auditorio. Pues claro, es curioso que en cuanto el Papa estaba en sus últimos actos en Juárez, se produjera simultáneamente esta declaración profunda. Cosa extraña, porque aunque suelen aparecer el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México juntos, pues no es la norma, y esto sorprendió evidentemente por la profundidad de la declaración. Es un hecho que el equipo de Peña Nieto está enfrentando tres años después una situación económica sumamente adversa, y pues yo lo que aprecio con toda precisión es que el cuadro de las reformas está absolutamente comprometido. Son reformas que están firmadas en el papel, hay una serie de iniciativas puestas todas en marcha, pero el cuadro económico global se les volteó. Es un poco paradójico porque una vez que ellos sacrificaron la renta petrolera por primera vez desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, un gobierno priista se atrevió a dar ese paso, pues el mercado mundial lo corrige aplazándole el impacto de la reforma. Yo veía que es muy curioso también y sintomático el mensaje que dio el Papa en uno de los eventos de Juárez, donde escuchó tanto al sector empresarial como al sector laboral, y lo que él planteó en términos de una alternativa para el mundo actual, sobre todo considerando la profundidad de la crisis del mundo y particularmente la mexicana. Mi impresión es que el mensaje del Papa es un mensaje alentador, porque la última de sus encíclicas, la Laudato, tan aplaudida, tan reconocida, pues es una encíclica que incorpora nuevos actores, básicamente de origen de los movimientos sociales, con una perspectiva muy definida y que incluso ha pues alcanzado una gran cantidad de adeptos. Yo creo que esa encíclica tiene como eje el tema de la exclusión, pero lo que declararon Videgaray y simultáneamente el gobernador del Banco de México, Castrens, indica que pues el mensaje vaticano en este sentido, la doctrina social de la Iglesia, podríamos decir, se queda un poco a la zaga del problema de fondo, que es el conflicto social moderno entre el capital y el trabajo, y que justamente se escuchó en las presentaciones de esa mañana por parte de una trabajadora y por parte del Consejo Coordinador Empresarial, donde habló el propio pues representante de este consejo, que de este consejo, que es un actuario, ¿verdad? A mí me llamó la atención mucho la precisión del discurso empresarial, y siento yo ahí que la propuesta del Papa en el sentido este de abrir la posibilidad de un diálogo hacia el futuro, él toma mucho el ejemplo de un obrero argentino, amigo de él, cuando él era, pues evidentemente, el arzobispo en Buenos Aires, que le decía, para poder ganar hay que perder, y la vía es el diálogo. Pues esto evidentemente funcionó muy bien a partir de la propuesta de la doctrina social vaticana, de la encíclica Rerum Novarum de 1894, y luego esto terminó en el Estado Social de posguerra europeo, que generó el periodo de paz más grande del mundo. Pero es un hecho que desde 1980 la fuerza neoliberal ha arrasado con cualquier posible diálogo, y ahora me parece a mí que este mensaje vaticano se queda atrás de la realidad, porque no ofrece una instrumentación para ese conflicto social moderno. Y ahí es donde yo veo muy delicado el momento por el que está atravesando el país, porque el propio presidente Peña Nieto ayer mismo convocó a su gabinete de inclusión y estuvo indicando que de lo que se trataba era hacer políticas sociales que mejoraran salarios, que México ganara por productividad, no porque los salarios son los más bajos del mundo. Pero la pura verdad es que en términos de diálogo eso no anuncia una posibilidad venturosa, podríamos decir, para el mundo del trabajo. Si consideramos además que el mundo parlamentario moderno juega siempre en contra de los representados, pues yo creo que un primer balance de esta declaración, pues vinculada a la visita del Papa por parte del gobierno mexicano, pues nos pone ante un diálogo realmente disparejo y con la posibilidad de que todos esos recortes impacten severamente sobre el mundo del trabajo. Perdón, que te interrumpa, este último aspecto es central. Videgaray advertía cuando hablaba del recorte al presupuesto de Pemex por 100 mil millones de pesos, que esto implicaría necesariamente también recortes de personal. Claro. Sí, a eso me dirigía justamente, y por eso trataba yo de hacer el contraste con el mensaje de diálogo del Papa y el mensaje del propio Consejo Coordinador Empresarial Mexicano, diciendo, bueno, su santidad, estamos dispuestos a dialogar. Sí, pero este mensaje, en términos operativos, para lo que podría operar como diálogo, en Pemex significa, por ejemplo, que el último ajuste al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores de Pemex, si se lo compara con otros recientes que ha habido en la Comisión Federal de Electricidad o el del Instituto Mexicano del Seguro Social, los dos de sus trabajadores, por supuesto, pues implica una defensa mejor, podríamos decir, por parte de Romero de Champs, de sus representados, porque protege a la generación que ha trabajado ya 15 años, los que trabajaron de 15 a 30 años, se podrán retirar con el 100% de su pensión, pero a los que han trabajado de 0 a 15 años, pues los somete nuevamente al fracasado sistema de Afores, los obliga a poner una aportación del 6.9% y obliga a que la empresa ponga también otra aportación del 15.3%. En total estamos hablando de un 23%. Esto no va a dar a los trabajadores de Pemex dentro del sistema Afores, como tampoco a los de la Comisión Federal de Electricidad, como tampoco a los del Instituto Mexicano del Seguro Social, una pensión digna. Eso lo hemos venido estudiando durante muchos años los que manejamos esta materia. Después de 18 años, el sistema de ahorro para el retiro ha generado un monstruo que tiene una infinidad de recursos, que beneficia evidentemente al sector financiero, pero que les devuelve a los dueños de los fondos apenas un 25% del último salario devengado. Entonces, esta propuesta implica, la de Pemex, implica evidentemente que los trabajadores vuelven a poner, y ahí es donde yo trataba de enfatizar, esta idea del diálogo que propone el Papa no está actualizada en términos de una instrumentación para el conflicto capital-trabajo moderno. Sin lugar a dudas puede abrir muchos horizontes, como está en Laudato, en la última encíclica, para los movimientos sociales. Y sin lugar a dudas hay un pronunciamiento sobre el capitalismo, como decía yo, es un pronunciamiento preciso respecto a la exclusión, pero no respecto a la desigualdad y al gran problema que ese diálogo le implica al país en términos de que el sector del trabajo pudiera tener voz y capacidad de decisión. Yo creo que eso es lo que va resultando en este momento sumamente inquietante para este momento, podríamos decir, del gobierno de Peña Nieto. Las reformas están puestas, son legales, pero están en el papel. Pero el país real es un país que está completamente anclado en una tradición previa y que no tiene ninguna posibilidad de despegar en el sentido de, pues, un nuevo marco global donde hubiera la posibilidad de ofrecer a los jóvenes una alternativa diferente a la que estamos penosamente viviendo ahora. Gustavo, ahí también vuelve a ser interesante lo del Papa. Sí, pero dime. Sí, Gustavo, sobre este punto, este recorte anuncia, pues, es como un balde de agua a las muy pobres expectativas de crecimiento económico de cualquier forma de la economía mexicana. La sensación es que las cosas van para peor y eso supone generaciones que no logran construir ni proyectos de vida, ni estabilidad laboral, ni posibilidad de construir una casa, ni tener un trabajo, y parálisis que se traduce en términos vitales a millones de personas, pues en sufrimiento y en eso y en exclusión. Completamente de acuerdo. Sí, yo diría así, es una exclusión ahí, digamos, que el Papa acierta, pero no acierta en el sentido de que es una exclusión que está montada sobre un conflicto estructural, digamos, entre el capital y el trabajo, donde hay una total desigualdad desde 1980 en México. Y ahora, la expectativa que ellos habían levantado para edificar un futuro mejor para esa nueva generación, lo que yo he llamado el paradigma de modernización de los peñistas, pues resulta un pistache vano, porque lo que ellos estaban ofreciendo sería la posibilidad de un empleo formal de 4,000 pesos, tal vez, si se tuviera la fortuna de tenerlo, para recibir, si acaso, unos nuevos derechos que acuñaron ellos, de nueva generación también, y que te darían una pensión de 1,092 pesos después de 30 años de servicio, o un falso seguro de desempleo que venturosamente está detenido en el debate de la Cámara de Senadores, o un seguro de salud recortado como el que empujó, hasta que afortunadamente la cambiaron, Mercedes Juan en la Secretaría de Salud. Este paradigma de modernización, yo creo, es el que resulta ahora, pues, absolutamente fracturado, y la gran incógnita es, respecto a los jóvenes, qué alternativa de corto plazo se podría ofrecer en un marco de tales recortes y con tal profundidad. Hay que agregar también que el marco que está envolviendo estas nuevas contrataciones es un nuevo marco regulado por la nueva Ley Federal del Trabajo y que implica una contratación que también resulta completamente incierta para los jóvenes en términos de cualquier protección social. Y hay que agregar también que todo esto está en el marco de una inseguridad franca del país que atrae a la juventud hacia el sicariato, como también mencionó el Papa. Entonces, en su conjunto, yo lo que creo es que hay un profundo simbolismo en lo que presenciamos en Juárez ayer, simultáneamente con este mensaje de buena intención del Papa, pero desactualizado en términos del conflicto social moderno, el del capital y el trabajo, y por otro lado, un gobierno que, habiendo reformado todo, lo único que tiene como opción de corto plazo es el recorte. A mí me parece que ese es un cuadro pues verdaderamente desolador y que nos anuncia un futuro que no hubiéramos deseado. Por otro lado, creo que estos recortes anunciados ayer por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México pues muestran en primera instancia que fracasó la llamada subasta de dólares para detener la depreciación del peso frente a la moneda estadounidense. Y por otro lado, algo muy preocupante, la elevación de las tasas de interés. Claro. Que bueno, se habla de que suben medio punto, pero la repercusión va a ser grande. Ya no vamos a poder pedir prestado. Sí, so, les va a ir bien a los que pueden ahorrar. Estas dos pinzas que mencionas muy justamente, yo creo que aciertas, las dos significan pues otro pequeño fracaso en el caso directo, podríamos decir, de lo que significa el ajuste de la subasta. Pues las cifras que hoy se publicitaron son una pérdida neta de la reserva de más de 26 mil millones de dólares, y que luego había ya surgido un grupo de negociantes que son los que llevaron a lo que ahora sea el Banco de México directo el que está haciendo la colocación de la moneda. Y en el otro caso, en efecto, el incremento de la tasa para mantener a los inversores gaviotas que permanecen en el país y que podrían resultar atraídos, podríamos decir, por otros mercados, ¿no? Esto en su conjunto es otro de los ángulos que golpea esta prédica eterna de los gobiernos neoliberales respecto a la estabilidad de las variables macro. Ya en otras emisiones con ustedes habíamos tenido la oportunidad de bombardear esa visión de una estabilidad macro. ¿Para qué queremos esa estabilidad macro que es incapaz de generar empleo formal o que sencillamente son variables que estabilizan una serie de señales respecto al mercado global, pero que no se traducen en una mejora del mercado interno? Pues eso es lo que enfrenta el equipo de Peña Nieto en el año 4. Un paquete de reformas aprobadas, con un conjunto de cambios legales y un horizonte económico verdaderamente tenebroso. Verdaderamente tenebroso. Y ahora que hablas de las condiciones de trabajo y de las pensiones y de estos fondos millonarios que están en pues a merced del mercado financiero internacional, te pregunto, aprovecho para preguntarte algo que ha sido insistente en las llamadas del público y ahora que hablamos contigo en medio de estas condiciones, te lo pregunto. Hay mucha preocupación sobre las pensiones del ISSSTE. Particularmente, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, eso es una pregunta muy legítima porque viene de algo que hemos vivido con mucha intensidad en los últimos 4 meses en México y que proviene de una iniciativa que presentó Peña en el mes de septiembre para autonomizar pensioniste del ISSSTE. Esta iniciativa despertó un gran debate que lo que mostró es que hay total desconfianza con el gobierno de Peña Nieto por los antecedentes que tenemos de lo que hizo Zedillo al modificar la ley del IMSS en 1994, su primer decisión grande de gobierno, junto con el FOBAPROA, ¿verdad? Y después Calderón para tapar esa elección muy controversial en el caso del ISSSTE. Lo que votó ahí es muy interesante y esa pregunta que les están haciendo es muy profunda. Revela que la población no tiene confianza en el gobierno y en operadores como Manlio Fabio Beltrones, que fueron los que consolidaron la reforma del ISSSTE, o de Roque Villanueva, que está de regreso, que fue el que consolidó el sistema Afore por instrucción de Zedillo entonces. Y lo que revela es que el asunto pensionario requiere un gran debate nacional con un acuerdo global, porque el de todo el país, de todos los sectores y de todos los actores, porque lo que tenemos es un un tamaño de problema ya tan grande que ninguna medida como esta, que intentaba autonomizar a pensionistas del ISSSTE, va a resolver el desafío del sistema de ahorro para el retiro. Hay que agregar que, pues muy desafortunadamente para el gobierno de Peña, la Secretaría de Hacienda, vía la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, recurrió a la OSD de Gurría y, después de haber presentado esa iniciativa para autonomizar a pensionistas, trajeron a Gurría con un estudio sobre las pensiones en México, fatal, que propone por primera vez un golpe a todos los que nos vamos a jubilar en el futuro próximo, tanto del apartado A como del apartado B, y que significaba un recorte de la pensión que podríamos recibir por motivos del costo fiscal que representarían ellos. Esto detonó una auténtica bomba de tiempo que hemos estado discutiendo en infinidad de ciudades del país en estos 4 meses, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y lo que muestra es la gran desconfianza de la población con el gobierno. Lo que entiendo yo a este momento, y con la información de que dispongo, es que este asunto tiene que pasar por primera vez a un acuerdo nacional que no se ha ensayado en el país. Esto quiere decir que todos los actores deben sentarse junto con un grupo de estudiosos del tema para hacer un diagnóstico de lo que está pasando y darle una solución integral al problema, que no pasa por autonomizar a pensionistas del ISSSTE o asumir recomendaciones fatales como las de Gurría, y que la Secretaría de Hacienda escuchó pero no asumió. Incluso un pronunciamiento reciente de la Secretaría de Hacienda, pues se separa ostensiblemente de las recomendaciones de Gurría. Esta sensación que hay en el país es una sensación muy efectiva, y yo creo que sí hay que darle mucha atención, porque junto con el gran tema de la salud, son dos de las grandes demandas ciudadanas que Peña Nieto eludió en su campaña presidencial y luego en el Pacto por México, y transformó en algo que nadie le pidió, que es este demagógico sistema de seguridad social universal, que ofrece un paquete de derechos nuevos reducidos a la baja, y que más bien lo que buscaban era incrementar impuestos para, pues evidentemente, financiarlos con esos impuestos, pero para más bien con esos impuestos financiar el déficit que iba a tener su proyecto de reforma, sobre todo en materia petrolera. Es una gran demanda nacional esa que ustedes han estado escuchando, y debe ser atendida con todo cuidado. Gustavo, leía yo respecto a estos recortes que anunció ayer la Secretaría de Hacienda, leí un artículo en el periódico El Financiero de un analista llamado apellidado Schettino. Sí, y te voy a leer textual una parte que me llamó la atención. Dice Schettino: la limpieza en Pemex va en serio y que ya no hay más que recortar en el gobierno federal. Y aprovecha para cambiar la estrategia cambiaria frente a la inflación. Cuando él dice la limpieza en Pemex va en serio, a mí me genera la preocupación de que lo que va en serio es el desmantelamiento de esta empresa paradigmática para el país desde hace muchos años. Claro, el gran problema es qué van a ofrecer a cambio. Suponiendo, Juan Manuel, que este gran defensor de las reformas de Peña, que es Macario Schettino, ¿verdad?, tuviera razón, la pregunta que habría que hacerle es: muy bien, si va en serio el proyecto de limpieza de Pemex, ¿qué van a ofrecer a cambio? Esa es la pregunta, me parece a mí. Y ahí yo creo que ellos ya no tienen más póker en la mesa. Ellos jugaron su baraja con un diagnóstico que, desde mi punto de vista, pudo haber sido discutido, y ellos no discutieron suficiente, porque ustedes recordarán que en cámaras el debate sobre la reforma energética tuvo por parte del PRI como respuesta, recordarán ustedes a Penchina, ¿sí?, el silencio cuando se le plantearon todas estas interrogantes de fondo sobre el impacto de las reformas. Ellos ya no tienen baraja en la mesa. Si acaso el único recurso que les queda por privatizar en sentido amplio es el agua, pero ya no tienen más. ¿Qué es lo que ofrecerían? Si va a fondo realmente el proceso de limpieza de Pemex, eso es lo que tendría que responder Macario Scretino, es ¿qué van a ofrecer ellos a cambio? Desde mi punto de vista, y hasta donde da la información de que disponemos todos, la oferta de petróleo no va a mejorar en el corto plazo. Eso indica que todo el sexenio de Peña está comprometido y que más bien eso se va a expresar adentro en una especie de fenómeno de canibalización del proceso de sucesión presidencial, para que se defienda a capa y espada un paquete de reformas que a todas luces no cuajaron, aunque estén en la, aunque estén en el papel, digamos. Así que yo creo que esa afirmación no es una afirmación que esté pisando terreno firme en el sentido de proyectar hacia todos los mexicanos el debate que se debería estar dando. Y ese debate está más bien dado en términos de si la oportunidad de esa reforma era correcta o no lo fue. Yo creo que eso es lo que está ahorita en el centro, y pues con todo el dolor de ellos, el único partido que está planteando eso ahorita es Morena. No sería casual que este partido ganara una gran cantidad de adeptos, porque el sentir de lo que se hizo con la reforma petrolera no es un fenómeno exclusivo, podríamos decir, de un sector, está generalizado en toda la sociedad. Gustavo, no queda más que vender, es básicamente la idea que estamos hablando, más que Pemex, era lo único, se está mal vendiendo y parece que el negocio que se prometía millonario, además del cual salían grandes negocios privados, como lo hemos visto en todos los usos y proyectos que hacen el gobierno federal, no ha salido como quieren. Y sin embargo, uno podría pensar, eso es la política de ellos y el mapa que se hicieron, pero el país tiene recursos y podría construirse otras condiciones económicas para construirnos un futuro. Te pregunto esta última para no quedarnos en la sensación de que la única política económica es la que ellos propusieron y que ahora está fracasada, y pensar, digamos, que otra política económica es posible, para decirlo, claro, para decirlo como el Foro Social Mundial. Es muy correcto lo que dices, Tania. Yo diría Tania que cree en los milagros desde que vino el Papa. No, yo creo que acierta Tania en el siguiente sentido. Eso empezó realmente con el gran fraude que fue Fox, porque yo creo que tienes razón, Tania, ahí lo que todos aguardábamos era la expectativa de unas políticas alternativas, un set de políticas abanico en todas las áreas. Ahora de los panistas, era el primer gobierno de la alternancia, y no hubo absolutamente nada de eso. Eso yo creo que hay que recordarlo ahora, el Juan Manuel, más que un sueño papal de Tania, más que milagro. Yo veo que apunta muy bien hacia algo que tiene responsables. ¿Quién es el responsable de que no haya habido alternativa? Se llama Santiago Krill, que quería ser presidente de la República y pactó con los gobernadores todo lo que pudo a cambio de carretadas de dinero para que lo apagaran a él para la presidencia y a Fox, y cancelaron la oportunidad de discutir toda una nueva posibilidad, decía yo, un set abanico de políticas en todas las áreas, entre la cual, por supuesto, debería estar la económica. Hay que agregar que tanto Fox como Calderón, ya no le pasó a Peña, vivieron con una etapa de oro. Ellos tenían el barril a $100 durante todos sus periodos. O sea, pudieron haber reencauzado la inversión pública, pudieron haber abierto el debate sobre el saldo de lo que significaba el Tratado de Libre Comercio y la crisis de los 80s, y no hicieron absolutamente nada de eso. Y yo creo que en ese sentido sí es una pregunta muy pertinente que debería estar en la agenda de los partidos políticos de ahora. Sí hay muchas otras opciones, sobre todo si lo que se pone por delante es el futuro de la siguiente generación, y la clase política pues tuviera que recibir la sanción de lo que hicieron en ambos casos los gobiernos panistas, porque el otro gran responsable de esa continuidad y no alternancia es Calderón, también el responsable del otro gran pacto. Para que Peña Nieto pasara a la presidencia, Él detuvo también la candidatura de Josefina Vázquez Mota. Ahí hay otro gran pacto, podríamos, de impunidad. Y los responsables están ahí sentaditos, si ustedes los ven, andan por la calle. Krill, vean ustedes, en cualquier evento del PRI, del PAN, ahí está Krill. Recientemente, pues Calderón se puede presentar, como ahora estuvo incluso en la Catedral de Morelia para la visita del Papa. Y también estuvo en la Basílica de Guadalupe. En la Basílica. Esos dos responsables, me parece a mí, hacen que la pregunta, con el milagro de Tania, pongámoslo así, sí tenga toda la pertinencia. Esa es la pregunta de los jóvenes. Otro mundo, otras políticas. Por supuesto que es completamente viable y deberíamos ponerlo en el centro. Gustavo Leal, muchas gracias, aunque bueno, pues nos dejas como ya nos temíamos, muy preocupados porque, pues, el fracaso de la política económica del gobierno actual repercute no solo sobre el gasto público, sino sobre, pues, la situación económica de todos nosotros. Claro, ese tal vez es el centro, pero para mí un placer, como siempre, saludarlos con mucho afecto, Tania, Juan Muchas Manuel. Muchas gracias, Gustavo. Deseándoles, Tania, que sigan esos milagros. ¿Verdad? Un abrazo y un saludo muy afectuoso. Muchas gracias, doctor Gustavo Leal. Doctor en Economía, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Vamos a una pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos 5536-8989 o Lada sin costo 01800-5052-688. Gilberto, simpatía por el diablo. Simpatía por el diablo, que abre esta sección para hacer un balance de la visita del Papa. Pues mira, Silva García, que nos llama de Benito Juárez, tiene su propio balance con el abro. Dice Silvia, a mí me decepcionó el Papa porque se vio que es una estrella más del canal de las estrellas. Y refiriéndose a los ajustes, dice, esos ajustes son solo el saqueo de siempre por los mismos de siempre. ¿Te decepcionó el Papa a ti, Tania? A mí un poco. Yo coincido con Silvia. Pero quedó pendiente el asunto de Ayotzinapa. Quedó pendiente el anuncio de qué postura tiene frente a la pederastia, las complicidades, la responsabilidad de un hombre como Norberto Rivera en proteger curas pederastas. A lo mejor era difícil que el Papa se refiriera a esa boda sacrílega entre Peña Nieto y la señora Rivera, porque, bueno, y digo que es sacrílega porque es una boda por la iglesia de una mujer que estaba casada por la iglesia y que, de acuerdo con la rota, romana, como nos lo explicó aquí muy bien Alberto Atié, pues esa boda fue de a de veras, la de la señora con su marido anterior. Eso quizás era más complicado, pero yo sí creo que el Papa debió haber echado un guiño, porque los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa son el ejemplo más vivo de uno de los hechos más crueles y brutales en la historia moderna de México, la desaparición forzada de personas que ya acumula cientos de miles de personas. Estoy de acuerdo en eso, Juan Manuel, estoy de acuerdo en que Ayotzinapa y los 43 son un símbolo desde las apariciones, y no simplemente de las desapariciones en función del narco y de la guerra contra el narco así en abstracto, son fundamentalmente un signo de la desaparición forzada, que eso siempre genera un matiz, porque ahí el principal responsable no es necesariamente el narcotráfico, es fundamentalmente el Estado. Y ahí hay un matiz muy importante. Sin embargo, creo que también sería inadecuado quedarnos con una simplemente con una interpretación decepcionada de todo lo que el Papa no dijo, y creo que vale la pena analizar lo que sí dijo, y considerando que efectivamente no es un defensor de los derechos humanos, no es un líder de la izquierda mundial, es el Papa, con todo, es quien es y habla desde el lugar, desde el que habla, desde una, desde el Estado Vaticano, por un lado, y desde la altísima jerarquía católica, con todo esto, con todo lo que eso implica. Creo que es una visita de contrastes, creo que hay que analizarlo en su complejidad, y me parece que hacerlo es adecuado por la siguiente, no solamente para comprender y poner en su dimensión al personaje y su mensaje, sino también porque a partir de hoy hemos encontrado, por lo menos a mí me lo parece, una campaña muy clara de parte también del gobierno federal, de las televisoras y de las plumas asociadas, digamos, a esta, y las voces asociadas a esta corriente, de decir que el gran actor triunfante de la visita del Papa es el gobierno federal. Y que les fue muy bien, y que les fue muy útil, y que les fue muy cómodo un Papa que en principio les parecía incómodo. Y creo que ahí hay un ejercicio de control de daños en función de lo que el Papa sí dijo, y en función del miedo que generó la discusión de un discurso disruptivo en ciertos sentidos, de poner en la mesa temas que no siempre pone la clase política, y que por supuesto hay un enorme esfuerzo, particularmente de las televisoras, de poner al Papa en la dimensión, digamos, de siempre, de estrella del canal de las estrellas, de ponerlo en el tono de la Rosa de Guadalupe, de llevarlo al lugar lacrimógeno y casi milagroso de su presencia en estas imágenes que reiteradamente vimos, de vengan y miren al Papa, toquen al Papa, como si eso fuera a generar algo que se alienta mucho desde ese lugar, y que en cierta medida quita, vacía de contenido otras ideas que me parece que sí son importantes. Sobre esto que dices, a mí, por ejemplo, me pareció que el discurso más importante del Papa fue aquel que pronunció el sábado pasado en la Catedral Metropolitana, porque fue directo en su crítica al comportamiento de la alta jerarquía católica mexicana, los señores obispos. Leo textual al Papa: me preocupan particularmente tantos que, seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte en cambio de monedas que al final la polilla y el óxido echan a perder, y por lo que los ladrones perforan muros y roban. Les ruego, por favor, no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida en la Iglesia. Sean, por tanto, obispos capaces de imitar esta libertad de Dios, No se dejen llevar por la vana búsqueda de cambiar de pueblo, como si el amor de Dios no tuviese bastante fuerza para cambiarlo. Y aquí lo que yo considero el meollo. Una mirada de singular delicadeza les pido para los pueblos indígenas, para ellos y sus fascinantes y no pocas veces masacradas culturas. México tiene necesidad de sus raíces amerindias para no quedarse en un enigma irresuelto. Y esto lo volvió a decir en la visita a San Cristóbal de las Casas, donde reivindicó incluso la figura del obispo Samuel Ruiz. Y fíjate, Tania, al final, sean por tanto obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. No le tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad, no se dejen corromper por el materialismo tribal ni por las ilusiones seductoras de acuerdos debajo de la mesa. No pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales. Es, a mí me... bueno... Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y creo que es muy importante cuando hemos nosotros advertido que entre la alta jerarquía católica y el gobierno mexicano hay un contubernio en muchos de sus actos. Y me parece que esto leído en clave de las cosas que todos sabemos que pasan y que no son dichas, sí, con tal vez. Un lenguaje difícil, por cierto, que de no digerir. Que no son dichas. Literalmente, pero que en ese contexto generan ruido. Me parece que ese sábado, efectivamente, el sábado que llegó, primero se reunió en Palacio Nacional, y hay que decirlo, ahí uno de los ejes centrales del discurso fue la corrupción. Digamos, era casi, es casi impensable que un jefe de Estado, jefe de la Iglesia, fuera a decir, ya sabemos de la Casa Blanca. Bueno, eso era impensable. Pero hablar de la corrupción en Palacio Nacional, en el contexto de que todos sabemos, y cuando digo todos sabemos es los ciudadanos mexicanos, pero también el resto del mundo, y es un personaje global. Es decir, el mensaje fue la corrupción, y me parece que eso es importante. Y efectivamente, el discurso en Catedral me parece que fue incluso también el más complejo en términos teológicos, en términos incluso filosóficos. Interesantísima la reflexión sobre la Virgen de Guadalupe y su papel. Creo que vale la pena, es un texto que vale la pena volver a leer y discutir, dialogando siempre. Un personaje que estuvo siempre dialogante con el Papa, en buena medida, fue Octavio Paz, ¿no? Y su interpretación sobre el alma mexicana. Y muy, muy interesante esa discusión. Por supuesto, leer ese regaño, que después dijo que no fue regaño, pero por supuesto que fue un regaño, fue una sacudida muy fuerte a la alta jerarquía católica, absolutamente asociada con la clase política. Es decir, dudo, y habría que revisarlo, hay que preguntarle a un especialista, pero por las revisiones que he hecho, no es un discurso que vaya y diga en todos los demás países. Es decir, era un mensaje que tenía que ver con una historicidad precisa. Pero una cosa sucede. Cuando es un discurso, si bien es cierto, con esa fuerza, con ese vigor, pero un tanto abstracto, a los que se los está dirigiendo les entra por un oído y les sale por el otro. Yo no veía a Norberto Rivera, súper aludido en este mensaje, dejar de sonreír cuando venía siempre atrás. Bueno, obvio. En el papamóvil. Obvio, y por eso yo creo que discutir esto y poner en su medida lo que dijo el Papa es como, estamos como en el posdebate. Es decir, y no es casual que haya una especie de oleada a decir muy facilonamente, por un lado, ay, como no dijo todo lo que queríamos que dijera, entonces, fúchila, por un lado, no valió de nada lo que dijo, y por otro lado, toda esta andanada de plumas y de ejercicio de control de daños del gobierno diciendo, todo salió perfecto, aquí no ha pasado nada, que es justamente el ejercicio de... Miremos hacia otro lado, las palabras no pesan. Y creo que deberíamos devolver, como un rescate de la política, volver a darle a las palabras su peso. Y aquí es donde quien tuvo un comportamiento pésimo fue el gobierno mexicano, empezando por el señor presidente Peña Nieto, que claudicó a la idea del Estado laico en la parafernalia del recibimiento al jefe de Estado del Vaticano, Jorge Bergoglio, a quien los católicos reconocen como su líder religioso. Aquel evento en el aeropuerto capitalino. Sí, bueno, y incluso el de Palacio Nacional. Más de 7,000 personas que se congregaron en el hangar presidencial lo convencieron luego de que Enrique Peña Nieto se aproxima a decirle algo al oído. Peña Nieto, de maestro de ceremonias, para que el Papa saludara a los artistas de Televisa y se acercara a los acarreados del Estado de México. Bueno, es una locura. Y a sus propios invitados. Y vimos escenas también muy vergonzosas en términos de su comportamiento en Palacio Nacional, de funcionarios y familiares de los funcionarios casi echando porras, es decir, muy lejos de un comportamiento republicano. Y, por supuesto, de bases básicas del Estado laico, ¿no? Eso es muy importante, pero sigamos... Un último ejemplo. Sí. Lo de ayer en las páginas electrónicas de la Presidencia de la República. Varias secretarías de Estado suprimieron el escudo nacional y la identidad institucional del Gobierno de México y fueron sustituidas por la imagen del Papa Francisco y la Catedral, por los colores del Vaticano, el amarillo y el blanco. ¿De qué se trata? Se trata de hacer de esta enorme frivolidad. Papistas que el Papa, los priistas más papistas que el Papa. Por supuesto, y que tiene que ver con una cosa de tratar de absorber legitimidad y reconocimiento y simpatía de donde venga. Es decir, de pegarse a un personaje y de por eso pretender que eso va a beneficiar. Ahora, yo creo que lo discutíamos con Atié hace 8 días, que esta venida del Papa llega también a un México distinto. Dudo, y las encuestas que se han expresado antes de la venida del Papa así lo explicaban, que no necesariamente la llegada del Papa significa un apoyo necesariamente al gobierno. Yo creo que eso ya no es tan directo y ya no es tan así, y creo que también se genera mucha inconformidad, y me parece justamente por eso también que este debate es importante. La visita en Ecatepec, sin duda el evento masivo más grande en una discusión del señalamiento claro de la pobreza en este país y de las condiciones tan duras de vida de la mayor parte del pueblo mexicano. El evento en San Cristóbal, me parece del tamaño simbólico de la reunión que tuvo también el Papa Francisco con los indígenas en Bolivia, en otras condiciones, por supuesto, con un gobierno distinto, en otro momento, en términos de poner tratar de saldar una deuda histórica con estas poblaciones, con lo que significa San Cristóbal de las Casas en la historia reciente de este país, San Cristóbal, la ciudad tomada por el EZLN en 1994, y dedicarle unos minutos a rezar en la tumba de Samuel Ruiz, con lo que significa don Samuel en la historia de este país, en la historia de Chiapas y en la historia de las comunidades indígenas, y en la propia historia del Vaticano. Sus antecesores, directamente Juan Pablo II, no querían saber nada de Samuel Ruiz y era considerado, bueno, lo peor del mundo, y no lo querían para nada en ese contexto. Es decir, hay cosas que se remontan y son mensajes efectivamente sutiles, efectivamente mucho más complicados de ver, pero que significan. Yo creo, y creo que también a veces esa es la manera de calcular y tratar de poner en perspectiva histórica a los personajes, la simpatía que generan o lo cómodo que se sienten o no, digamos, los otros frente a ellos. Me parece que no, de todas formas, no resultó un papa tan cómodo, y sí hubo mensajes interesantes, ¿no? Dice Rosa Ballesteros, que nos llama de Azcapotzalco, todo fue un evento más político que religioso, ya que no lo dejaron acercarse a la gente. Se refiere a que por qué no pudieron llenar el Zócalo. Dice que qué hizo Mancera con los boletos que le dieron para regalar a la gente. Estaban furiosos. López Dóriga estaba muy enojado porque no llenaron el Zócalo. Pues tiene que ver porque les falló el acarreo, o no sé. O tiene que ver con A lo mejor la gente en la Ciudad de México no está tan no está tan contenta con oír al Zócalo así, no, es decir, estos controles, este control policial gigante al que nos sometieron a los capitalinos fue brutal. Abel Guerrero, que nos llama de Venustiano Carranza: fuera de que se violó la Constitución y que políticos mexicanos se humillaron como penitentes, bueno, yo no que se han humillado, se quisieron apapachar. Esto de que le presentó al gabinete para que saludara al gabinete tres veces, pobre papa. Es vergonzoso, un comportamiento. Saludar vergonzoso. Tres veces seguidas a Virgilio Andrade. ¿Qué le diría cuando... Mire, este señor es el que me sacó del hoyo con la Casa Blanca. ¿O qué le diría? ¿Cómo lo presentaría? O cuando le presentó a Rosario Robles: mire, esta señora trae una bronca de... en Cedesol. De mil millones de pesos en Cedesol. Hubiera sido interesante saberlo. Dice Abel Guerrero: no veo otra razón para que viniera el Papa, pero ahora veo claro por la economía que nos dejan. Sí, no nos hizo el milagro el Papa de que cambiara la situación económica. La cosa se puso terrible. Ahora, esa es la otra, Juan Manuel. Hay una especie de enojo porque el Papa no nos resolvió, el Papa no dijo, el Papa... El Papa no puede resolver los problemas de México. No, por supuesto que no. Y el tema tiene que ver entonces con cómo hemos sido capaces o incapaces de colocar ciertos temas en la agenda nacional, de impulsarlos, de ponerlos en el centro y remontar esta sensación, y esta sensación ya está casi evidencia empírica de desequilibrio profundo de la correlación de fuerzas, por decirlo así, de derrota en términos de las luchas que como sociedad hemos tratado de emprender en defensa, ya sea de la desaparición, ya sea de nuestros trabajos, de nuestras condiciones de trabajo y nuestras condiciones de vida. Ahí hemos tenido profundas derrotas y creo que también tenemos que hacer un ejercicio de madurez, de responsabilidad, de que esos son responsabilidades nuestras. Daniel Sumano, que nos llama de Venustiano Carranza, se pregunta: ¿de qué nos sirve lo que haya dicho el Papa si ya lo sabemos? El punto más bien es saber cuándo o qué vamos a hacer. Y creo que es un buen resumen este que hace Daniel Sumano. Francisco Javier Márquez, de Coajimalpa, dice: ¿hasta cuándo el señor Videgaray va a anunciar un recorte al gasto corriente de presidencia? Pues deberían vender el avión, ¿no? Tiene razón. Un avión lujosísimo. Y habría que ver incluso en las Pero formas. Pero ya nos aclaró Peña Nieto. Hay que recordar. Que no es de él. Ah, no, es de todos nosotros. No, hombre. Es del gobierno de México. Ahora, incluso en las formas, Juan Manuel, este avión faraónico, bueno, el Papa, un personaje global importante, se regresó en un vuelo, en un avión con el diseño de un vuelo comercial. Digo, sin mayor cambio. Yo creo que las formas le dieron un ray, ¿no? Las formas importan también. Y yo creo que eso hay que retomarlo y hay que digamos, ¿qué es lo importante en términos políticos de la visita del Papa para los que pues no somos creyentes y no significa algo más en términos de la fe? Entonces, ¿es efectivamente un acto político? Pues tratar de sumar en términos del discurso a un diagnóstico sobre el país. Y creo que el diagnóstico que presenta el Papa es de un país que está mal. No vino a decirnos, oh, qué bonito está México. Que bien está, los lugares fundulares donde hay enormes dolores, enormes fracturas. Y creo que tenemos que reponernos a eso y remontar ese discurso triunfalista, efectivamente, del Canal de las Estrellas y melodramático en el cual quieren reducir nuestra discusión pública. Y desde luego que por más que le hayan hecho la lucha, de ninguna manera la venida del Papa mejoró la imagen que la mayoría de los mexicanos tenemos respecto a nuestro gobierno. Y pues a las pruebas nos remitimos. Los ajustes, los recortes presupuestales de ayer son el inicio de una tormenta económica que, como siempre sucede, afecta a los más pobres, a los que tienen menos armas económicas para defenderse. Ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz y en los micrófonos Tania Rodríguez. Que esté usted muy bien esta próxima semana y nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí vamos a estar. Que tenga usted una bonita noche. Por cierto, ya mejoró el clima. Hoy tenemos una noche muy agradable, muy fresquita en la Ciudad de México. Buenas noches y muchísimas gracias. Once upon a time, you dress so fine. Do the bumps of time and you climb. And then you...